Muy buenas tardes, familia. Os encontraréis en esta tarde con DJ Maxi, así que ya podéis levantaros y con ganas de fiesta, ¿eh? ¡Vamos, familia! We'll be right back.

Thank you. Thank you. Desde Barcelona, DJ Maxi, fuerte aplauso para él.